Vamos, papi, man. Se puede, man. Se sabe. Entonces, ah, ah, ah, ah. Yo te superé, pero se puso la canción. Y en mi mente olvidé otra vez. Es que hay veces quiero volver al tiempo, pero a la vez no. Porque siento que me ahí fueron mejor. Y todo se terminó. Así me porque para mí era superior. Pero poco a poco te dejaste de esplendor. Y no lo hay algo que se siente, sino decepción. A ver que escucho, leí palabras que al final tenían razón. Y es que totalmente ya no soy ese, el que conociste una vez. Hubo cambios en mi mente, hubo cambios en mi querer. Me dejaste insuficiente, pero luego entendí que no era yo el que tenía algo pendiente allí. Ya no era yo, ya no fui el del problema. Ella tenía varias inseguridades, guardadas en su esquema. Eso es lo que vale, está metido en algo que no conviene, que luego me afectó pa' bien y mal. Yeah, eso interfiere, no sé lo que se viene, pero estoy preparado pa' lo que llegue. Eso es lo que duele, está metido en algo que no conviene, que luego me afectó pa' bien y mal. Y eso es lo que interfiere. Yo te superé, pero se puso la canción. Te olvidé otra vez. Es que hay veces quiero volver al tiempo, pero a la vez no. Porque siento que me ahí fueron mejor. Y quizá era para mí, pero el destino no era así. Si no llegase para una lección en mi seguir. Y quizá eras para mí, pero el destino no era así. Si no llegase para una lección en mi seguir. Para una lección en mi seguir. Yeah.